madre fue chaparra, o de plano debió haber sido enana, porque aquello que hiciste conmigo, de veras te digo, es no tener mamá. Te burlaste de mí, te carcajeaste, me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones. Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde. Y ahí te dejo ese par de rodilleras, ¿sabes para qué? Para que hinques a tu madre. Pa' su madre no hay hijo que sea malo, eso dicen los díceres profundos, pero a ti ni te va ni te viene si tú ya no tienes ni madre en el mundo. Te burlaste de mí, te carcajeaste, me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones. Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde. Y ahí te dejo ese par de rodilleras, ¿sabes para qué? Para que hinques a tu madre.